there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. La radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Muchas gracias, señor Pastor Delgado. Muy buenas noches a todos. Este es el comienzo del programa Desde la Raíz. Nuestra compañera Patricia Barba estará con nosotros en un rato. Esperemos que pueda integrarse en un ratito. Quiero mandar un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan, a nuestra amiga Chilanga exiliada, a nuestro compañero Abraham, a nuestro compañero Cuauhtli, a Maus y a todos los amigos que nos estén escuchando. Les agradecemos muchísimo que estén siempre con nosotros en este su programa. Y bueno, hay muchísimas cuestiones de qué hablar, pero siempre hay la cuestión de la noticia del momento, ¿no? En este momento, anda el Papa por México, Papa Francisco, y es difícil hablar un poco sobre este hombre en particular. Nosotros aquí hemos hecho fuerte crítica a la Iglesia Católica. Nosotros hemos sido muy, muy concretos en decir que nosotros definitivamente somos ateos, tanto mi compañera Patricia Barba como un servidor. Respetamos de alguna manera el derecho a toda persona a tener sus creencias. Podemos conversar al respecto de ellas, podemos argumentar el por qué nosotros no somos creyentes, pero finalmente para mucha gente, pues la religión, la fe en un ser supremo llena de alguna manera algunos huecos que pudiese haber en su vida. En el caso de nosotros en México, pues es histórico y cuestionable este fervor religioso, ¿no? Yo pienso que todo ser humano tiene la capacidad de creer, independientemente de qué es en lo que crea, ¿no? Y el por qué cree en divinidades, pues para mí es una cuestión clara, en el sentido de que la humanidad nace o empieza dentro de sus procesos evolutivos descubriendo cosas. Pero supongo yo que si nos ponemos en ese momento en que surge el hombre primitivo, antes de incluso de las primeras comunidades, evidentemente todo lo que le pudiese haber rodeado era inexplicable, iba mucho más allá de su imaginación, desde la misma existencia de una bola de luz gigante en el cielo, la lluvia, los truenos, y pareciera ser que de manera natural empieza a llenar los huecos que hay en su mente, a falta de explicaciones o a falta de argumentos que puedan explicarles lo que veían, pues empiezan a desarrollar el sentido de la divinidad de las cosas como una forma de explicación de las cosas que veían. Entonces no es de extrañar que las primeras comunidades e incluso los primeros vestigios de civilización eran culturas politeístas, ¿no? Creían en varios dioses, ¿no? Porque yo supongo que era una cuestión de no encontrar respuesta a muchas cosas. Entonces diversificaban esas deidades. Incluso la cuna de la civilización, como le llaman a los griegos, pues eran también politeístas y tenían su propia mitología al respecto. Nosotros aquí en el continente americano, los primeros vestigios de civilización también nos muestran eso, y los estudios sobre nuestros pueblos precolombinos nos muestran que adoraban o tenían sus deidades en la naturaleza, ¿no? Las tenían deidificadas. El sol, la lluvia. Pero bueno, en algún punto de la historia empieza a desarrollarse la idea de un Dios único. Esa idea no es desarrollada por todos los pueblos, sino que es implantada en la mente de los pueblos en función de la fuerza, ¿no? Todos sabemos que el cristianismo llega a América con las primeras embarcaciones españolas traían, y lo digo entre comillas, traían la civilización, y parte de la civilización pues era su religión, la cual entró a fuerza de espada. Obviamente nuestras comunidades, nuestras poblaciones, al principio fueron bastante refractarios a esa idea de una religión nueva, a la idea de que les viniesen a decir que lo que ellos creían no era real. Es algo normal, ¿no? Yo creo que no hay ninguna persona que acepte buen grado que digan que todo lo que se basa su existencia es un error. Sin embargo, la iglesia fue muy hábil, ¿no? Cuando entró por la fuerza, entró más bien con la cruz por delante y la espada por detrás, crearon un hermoso mito como fue el indio Juan Diego, y el famoso Ayate, ¿no? Entonces, no es casualidad que el personaje en cuestión, al que refiere este milagro, haya sido un indígena, ¿no? Un poblador originario. Era necesario generar esa especie de sincretismo entre lo que era culturalmente las poblaciones originarias y lo que querían que empezaran a creer. Así que hicieron una virgen morena y empezaron de esa forma a hacernos pensar que que todo lo que nosotros creíamos no era real. Muchos ciudadanos en ese momento no lo creyeron fehacientemente, siguieron conservando sus creencias, pero no era posible que estos mismos fueran lo declararan abiertamente. En muchas iglesias antiguas se han encontrado abajo de esos atrios altares a los antiguos dioses precolombinos, así que era una forma de burlar lo que era en ese entonces la iglesia. Sin embargo, la colonización de nuestro continente y finalmente terminó inculcándonos una religión que no tenía que ver absolutamente nada con nosotros. Sin embargo, la tomamos, la abrazamos y hasta hoy en día la sociedad mexicana en su vasto porcentaje es católico, creen en ese relato de la Iglesia Católica y por supuesto reaccionan de una manera eufórica ante la visita de un personaje como el Papa, que digamos es la autoridad máxima del Estado Vaticano. Yo recuerdo cuando Juan Pablo II llega por primera vez a México, la tremenda euforia que había en toda la gente. Mi familia no fue exenta de ello. Fuimos por ahí a donde está en Iztapalapa, cárcel de mujeres, cuando pasa frente a ahí lo vimos al sujeto. Y bueno, toda la euforia, no entendíamos, los niños no entendíamos quién carajos era el Papa ni lo que representaba, pero éramos contagiados de la euforia de la gente, ¿no? Tiempo después, bueno, empezamos, en lo personal, se empieza a cuestionar todo, pero mientras es un niño, tienes todavía esa intacta, esa capacidad de creer, ¿no? Solo que esa capacidad de creer es manipulada por las enseñanzas que te dan en tu casa, ¿no? O sea, no tienes elección, naces en un hogar católico y te enseñan religión y te enseñan y te dicen que existe un Dios y la iglesia y todos esos rollos, ¿no? Y supongo que lo mismo sucede en cualquier religión, ¿no? Un niño que nace, niño o niña que nace allí, pues es educada en función de las creencias de ese hogar. Y evidentemente muchos de nosotros no fuimos la excepción. El crecer, el ser ligeramente rebelde, cuestionar lo que se te dice sin fundamento, o tratar de buscar un fundamento en lo que se te dijo que tenías que creer sin cuestionar, nos llevó a muchos de nosotros a dudar de la veracidad de ese relato que en ese momento se nos decía. Pero mucha gente no tuvo esa capacidad de cuestionamiento, esa necesidad de cuestionamiento, digamos, ni el deseo de cuestionar, ¿no? Entonces, es más fácil, requiere menos trabajo intelectual creer lo que te dicen, ¿no? Agarrar el gran libro, leer, a pesar de que está plenamente lleno de inconsistencias en el relato, es muy sencillo leerlo y decir, bueno, esta es la neta del planeta, la pura verdad, y seguir tu vida sin entrar en cuestionamientos que no compliquen tu existencia. Yo a veces me cuestiono cuánta gente realmente que se dice religiosa, católica, realmente vive en función de lo que se supone tendría que vivir conforme a los dictados de su propia religión, ¿no? Yo he visto mucha gente muy religiosa que se da golpes de pecho los domingos en la mañana, pero su vida personal no tiene absolutamente nada que ver con lo que se supone son las enseñanzas de la iglesia, ¿no? Así que pues también es muy cuestionable este tipo de postura desde mi muy personal punto de vista, en el cual la gente lo que la gente tiende a hacer, ¿no? En cuanto a la propia coherencia que debería de mantener. Y entonces es cuando también tenemos que hacernos la gran pregunta, ¿no? Si realmente no estamos en la disposición de regir nuestras vidas conforme a nuestra supuesta religión nos dice, ¿cuál es el sentido de tener una religión, no? ¿Qué tan fuerte es nuestra convicción religiosa, nuestras convicciones morales, nuestra creencia, nuestra fe? Es algo que la gente debería de cuestionarse, algo que deberían de preguntarse, ¿no? Bueno, si realmente creo, realmente estoy convencido de que lo que me dicen es verdad, o simplemente voy a una misa, o ni siquiera a una misa, pero simplemente me digo católico porque así me acondicionaron desde pequeño, ¿no? Porque la realidad es que desde pequeños somos condicionados en muchos aspectos, y la cuestión religiosa es uno de ellos. Si ustedes lo piensan bien, nosotros no tenemos la posibilidad de elegir. Primero, no tenemos la posibilidad de elegir en qué creer. O sea, ya de entrada te dicen lo que tienes que creer, ¿no? Tienes que creer en Dios, tienes que creer en la Biblia, somos católicos, tienes que ir a misa, tienes que rezar, tienes que pasar por todos los actos sacramentales, ¿no? Desde el bautizo y todas esas cosas, la primera comunión, el matrimonio. Y es hasta gracioso ver gente que en su vida se para en una iglesia y sin embargo, hace todo ese tipo de parafernalias y celebraciones. Muy respetable, por supuesto.

Continuamos en lo que nuestra compañera arregla el problemita técnico que tiene. Quedamos en ese punto, pues, en el que quizá valdría la pena nosotros como sociedad, una sociedad pensante, una revalorización de lo que pensamos, de lo que nosotros creemos, y posiblemente pudiésemos llegar a conclusiones en las cuales pudiésemos liberarnos. Y digo liberarnos en el sentido de que, como ya hemos dicho, para mucha gente el tener una religión es un poco, quiero pensar que es un poco esclavizante, ¿no? Porque no te permite desarrollar cierta capacidad de raciocinio, cierta capacidad de discernimiento. Cuando tú como ser humano, como persona, aceptas esto que ya comentamos, aceptas sin cuestionar la existencia de un ser divino que maneja y controla todo, pero que si vemos bien los textos bíblicos en los cuales se habla de esas tremendas tremendos castigos que infligió a la humanidad por violar sus mandatos o sus deseos, ¿no? Ese diluvio en el cual la humanidad supuestamente perece y solo queda una familia virtuosa, que es la de Noé, la destrucción de ciudades como Sodoma y Gomorra, en el cual buenos, malos, simplemente fueron sacrificadas miles de personas, ¿no? Queremos entender esto así, y otros tantos castigos a personajes que aparecen en los textos, que tendría que llevarnos a pensar en la viabilidad moral de este Dios. Y en ese momento, si nosotros pudiésemos liberarnos de esta idea de ese Dios benevolente que por lo menos en los textos sagrados no parece como tal, podamos también liberarnos en otras esferas de nuestra vida. Podamos, de alguna manera, ya liberada nuestra mente, echar a andar esa capacidad de raciocinio, de discernimiento, entonces también podemos empezar a utilizarla en nuestra vida política, como seres políticos que somos, las personas, los seres humanos, como entidades políticas que somos. También podemos utilizar esa capacidad de raciocinio al vernos liberados de lo que son creencias religiosas, que de alguna manera nos impiden racionalizar muchas cosas. Y probablemente entonces podamos dar vuelta a toda la serie de calamidades que estamos viviendo hoy en día. Patri, ¿estás con nosotros ya? Sí, aquí estoy, Albert. No sé si me escuchen. Te escuchamos perfecto. Bueno, al menos yo te escucho muy bien. Muy bien. A ver qué dice Pastor. Ya, ya estás. ¿Se escucha bien, Pastor? Sí, muy bien. Dice que ya. Sí, pues ese es el tema, Albert. No lo sé. Me parece que como especie Homo sapiens, todavía no nos merecemos esa categorización de sapiens. No hemos demostrado ser sabios. No hemos demostrado realmente ser inteligentes. ha habido chispazos ahí a lo largo de la historia, de gente muy adelantada, gente muy, muy, muy avanzada para su tiempo. Pues uno de ellos, bueno, el que más me sorprende a mí es Leonardo da Vinci. Es un fenómeno extraordinario el hombre, ¿no? Pero, y obviamente era hereje, ¿no? Era un hombre extremadamente brillante. Y ha habido otros. Él es el paradigma de lo avanzado de un nivel intelectual que se disparó, ¿no? Pero ha habido otros, otros. Yo te pondría el ejemplo de Einstein, por ejemplo, ¿no? Hace un par de días salió una noticia de un descubrimiento que se hizo en cuanto a la colisión de dos hoyos negros, en los cuales se pudieron ver ondas gravitacionales, se pudieron estudiar, y que estaría comprobando la teoría que el mismo Einstein formuló en algún momento determinado, sin los elementos. O sea, él lo formula desde la teoría, sin tener los elementos técnicos de la época para poder comprobarlo, pero él dijo, esto es así, y hoy, casi a casi 100 años de que formula esta teoría, finalmente se puede, digamos, comprobar que él tenía razón en cuanto a estas ondas gravitacionales, y que son las que de alguna manera mantienen el equilibrio en el universo. Yo me pongo a pensar, el poder, siquiera por el simple comienzo, imaginar que esto puede existir sin en la época en la que él le tocó vivir, o sea, sin los elementos, sin los adelantos técnicos que te permitieran medir ciertas cuestiones o observarlas a la distancia. Ya de entrada, imaginarlas me parece algo extraordinario, pero demostrarlas matemáticamente, el decir, mira, según esta ecuación o este número de ecuaciones o conjunto de ecuaciones me dicen que esto es posible, sí, y que lo único que falta es la comprobación física de esto, me parece a mí algo extraordinario. Porque se requiere un poder de abstracción impresionante para imaginar algo que en ese momento me parece inimaginable. Correcto, pero para que tengamos una dimensión de el nivel de inteligencia, Leonardo da Vinci tenía 220 puntos de IQ. Einstein tenía 165. Pero finalmente ambos altos. Y las contribuciones por encima de Einstein. Nada más para que tengamos una dimensión del cerebro de Leonardo da Vinci. Estás hablando de 220. Einstein tenía 165, pero hablando de cómo incluso los griegos antes de Cristo ya habían concebido el átomo como la parte más minúscula. Claro que ahora se sabe que hay componentes del átomo, los electrones, los neutrones, los positrones, pero estamos hablando de siglos antes de Cristo. Estás hablando de científicos griegos, filósofos griegos, que ya hablaban del átomo, Albert. Y estás hablando, por ejemplo, de Herón, otro científico griego que ya había descubierto la fuerza del vapor. O sea, pero son chispazos aquí y allá de inteligencias increíblemente avanzadas que se distinguen en un mundo de gente que es capaz de creer los peores absurdos. Ese es el tema aquí. ¿Por qué esas disparidades, no? ¿Por qué una gran mayoría millones, millones de seres humanos caen en ese delirio múltiple, o sea, de creer en cosas tan absolutamente absurdas, y solamente unos pocos garbanzos de a libra, para hablar coloquialmente, unos pocos garbanzos de a libra en diferentes siglos, se disparan. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esas diferencias tan abismales, no? ¿Por qué un tipo que tiene 220 de IQ cuando la mayoría tiene 80? O sea, la medición general de la inteligencia va más o menos en estos términos. Una persona que tiene 70 puntos es casi incapaz de sostenerse por sí mismo. Es incapaz porque es casi retrasado mental, ¿no? Una persona que tiene 80 apuradamente puede, no sé, valerse por sí mismo, pero con trabajos. El término, o sea, digamos, el promedio general va de 90 a 100, ¿sí? Ya los que tienen 120 ya tienen un nivel bastante aceptable. Y una persona brillante, sin ser un genio, tiene 130 puntos. Pero estamos hablando de que quienes pueden a estas alturas pagar 1,500 pesos por un sujeto desde una azotea, ya tienen un IQ de 20. No, es alarmante. Es alarmante. No sé si sea por acondicionamiento por parte de las taravisoras, no sé si sea, y a eso le sumemos el comer alimentos chatarra, el tener al cerebro totalmente anémico, o sea, y no darle la proteína que requiere para desarrollar una inteligencia que te haga rechazar absurdos. Y la falta de ejercicio del propio cerebro, o sea, si no lees ni siquiera la etiqueta de un refresco, porque te da flojera, pues ahí está la resultante, ¿no? Te pueden decir barbaridad y media, y tú te la tragas completita, y eres capaz de quedarte sin comer una semana, pero vas a pagar 1,500 pesos para poder ver a un sujeto desde lejos. Es que no, es espeluznante. Cuando digo espeluznante, no estoy exagerando, ¿eh? Es espeluznante. Y es por ese grado de incapacidad de comprensión, de análisis mínimo, por el que se perpetran los peores abusos, y hay tolerancia hacia los peores abusos. Si admiras a un tipo que le llamas Dios, siendo un criminal, un ampón, exhibiendo conductas criminales, si tú admiras eso y dices que es divino y que te tienes que postrar, entonces algo muy grave le ha pasado a tu cerebro, ¿eh? Albert. Algo grave le ha pasado a tu cerebro, o algo no le ha pasado a tu cerebro, que es desarrollarse. Pero si te das cuenta, la sociedad en la que vivimos ha sido construida precisamente para eso, para impedir el desarrollo del cerebro de las personas, impedir el desarrollo de sus capacidades a plenitud. Digamos, el sistema está construido para proporcionarnos esa mala alimentación vía esos fabricantes de ese tipo de productos, pero también, por otro lado, está concebido para que funcione, para tener a una parte muy importante de la población en los niveles de pobreza en los cuales no te permite adquirir ningún tipo de alimento, Entonces, también estás por ahí, estás tronando con tu pobre cerebro. Por otro lado, cuando tienes la posibilidad de tener algún tipo de bienestar económico, ¿qué es lo que haces con él? Bueno, pues lo primero que haces con él es, indispensable en cada hogar, un televisor. Y el sistema lo que tiene es contenidos que tú ves por medio de la pantalla que impiden el desarrollo de tu cerebro también. O sea, te tienen embotado en brutalidades espantosas, ¿no? En programas chatarra, idiotizantes, ¿no? Y por ese mismo medio, pues está la desinformación, ¿no? El acondicionamiento de las conductas del ser humano se hace rápidamente y de manera más eficiente por los medios de desinformación. Entonces, el sistema está diseñado, pues, fundamentalmente para que el cerebro de las personas carezcan de la capacidad básica de raciocinio y de discernimiento, ya sea por inanición del cerebro o por atiborrarlo de estupidez y media. Sí, tienes razón, y ahorita me estaba remontando al medioevo y antes del medioevo. Y entonces ahí, ¿cuáles eran los pues me imagino que no era en la televisión, pero era la propaganda que hacían los emperadores, ya sabes, ¿no? La forma como mantenían entretenido al populacho, o sea, con espectáculos verdaderamente deleznables, y lo más increíble, Albert, lo más inaceptable es la forma como se han expresado los historiadores de los grandes conquistadores, los emperadores como Julio César, unos reverendos criminales. Eso es lo que eran, unos criminales ambiciosos. Albert, no, admirable las hazañas de Julio César, que cruzó y llegó hasta la Gran Bretaña a madrear pueblos, a darles en la madre, ¿no? Sométanse a Roma, y Roma tenía una gran capa de gente paupérrima a la que mantenía entretenida con el circo, gran circo romano, el Coliseo, y antes del Coliseo, pues en los circos, ¿no? Donde se presentaban los espectáculos más deleznables, torturas, ejecuciones, las peleas entre los gladiadores a morir. Ay, ya no, no, no, o sea, de veras, a eso le llaman cultura y civilización. Bueno, y no. Los bárbaros. ¿Y ellos qué eran? Eran bárbaros y salvajes, Albert. No, y volviendo al tema, en el medioevo europeo no hay que olvidar que si bien había reyes, había emperadores, en realidad el poder real, el Estado, era la Iglesia. Pero no, claro. Ellos no. Controlaban todo, controlaban a mismos reyes. En realidad, la persona con más poder en ese momento, yo no sé si en el mundo, pero digamos en la Europa medieval, era el Papa. Entonces, exacto. ellos dictaminaban absolutamente todo. Y, por supuesto, lo que la gente tenía que pensar. O sea, ya desde ese momento la Iglesia ostentaba el control del pensamiento del villero, ¿no? De la población, del gran señor feudal, e incluso hasta del mismo señor feudal, porque era también presa de las mismas creencias. Sin embargo, ya la Iglesia desde ese momento era el Estado mismo y era quien decía lo que se tenía que pensar. ¿Y quiénes lo podían pensar? Porque también ostentaban el monopolio de la información, ¿no? No sé si esto suene conocido en nuestros tiempos, mediante esas enormes bibliotecas donde tenían encerrados los libros y solamente algunos cuantos monjes tenían acceso a ellos para hacer los trabajos de traducción y copiado de esos libros. Así que toda la demás gente estaba marginada del acceso a esos libros. No tenía el acceso primero al aprendizaje. Y si llegase a aprender a leer alguno por ahí, no tenía acceso a los libros que estaban bajo llave en esas grandes iglesias que tenían grandes edificios como bibliotecas donde estos monjes hacían esos trabajos, ¿no? Así es. Efectivamente, la tiara papal tenía varias coronas superpuestas. Precisamente porque era el que le confería el poder a los reyes y emperadores. Entonces, sí, estaba la cuestión religiosa metida hasta la médula en todos los estamentos del poder. Eso es indiscutible. Y bueno, hay una novela de Isaac Asimov, una novela excelente, excelente. Escribía este hombre, un gran escritor de ciencia ficción, pero es una ciencia ficción que tiene un fondo y un mensaje muy filosófico de muy avanzado. Se llama El Anochecer. Es excelente. El tema fundamental ahí es cómo aprovechan la ignorancia de grandes masas humanas para someterlas por el miedo. El miedo es la clave. Hay una novela de Humberto Eco maravillosa. El nombre de la rosa. Sí, y es el tema. Mantén a la gente sometida con el miedo. Contrólala a través del miedo. Esa novela de Isaac Asimov habla de fenómenos astronómicos que provocan cada 1200 y pico de años un fenómeno tremendo, de un oscurecimiento tan total que no se veía nada más que las estrellas, es decir, los habitantes de ese planeta, de ese planeta en ese sistema solar de varios soles, no conocían un cielo estrellado, porque siempre había luz en este planeta, porque tenían varios soles, ¿no? Pero resulta que cada mil y pico de años ocurría un fenómeno, una suerte de eclipse, que obstruía la luz, ¿no? Entonces se veía como si te fueran a caer encima muchas estrellas, o sea, era aterrorizante eso, y eso enloquecía a la gente, ¿no? Y los de las élites, los que tenían el conocimiento de lo que realmente ocurría, ¿sí? Era un fenómeno astronómico y nada más. Se aprovechaban de ese pavor para controlar a la gente y crear su religión. Es una novela maravillosa, ¿eh? Y ese tipo de lecturas, ese tipo de análisis profundos, lo que despierta las conciencias, lo que hace que reacciones ante tanto absurdo, tanta tontería que de la que te quieren convencer, pero la gente está inerme, está completamente desarmada, no hay manera de que pueda rechazar ni siquiera dilucidar que lo que le están diciendo simplemente no puede ser. No puede ser, va contra toda razón, contra la lógica más elemental. Bueno, están totalmente desarmados. ¿Y sabes por qué, Albert? Porque están poseídos por el miedo. El miedo es una emoción, es un instinto absolutamente necesario, porque nos hace reaccionar. Pero cuando el miedo te controla, entonces puedes aceptar las peores estupideces sin chistar. Ese es el tema con la religión. Te dominan por el miedo y el miedo te blanquea la mente, no te permite razonar. Es paralizante. Bloquea el razonamiento. Sí, el miedo es paralizante en muchos sentidos. Y te inducen el miedo en diferentes cosas, porque, o sea, tienes miedo de muchas cosas, miedo a perder lo poco que tengas, miedo a perder lo mucho que tengas, miedo a perder tu estatus, miedo a perder tu vida, miedo a perder tus bienes, miedo a muchas cosas, ¿no? Incluso miedo al futuro y a la vida misma, porque cuando tú aceptas una serie de cosas, una serie de cuestiones, como en México, que están sucediendo, ese predominio de un partido político durante tantos años, la supuesta transición que significó el PAN y que resultó siendo lo mismo, y que aún así, como sociedad, sigan eligiendo una parte, eligiendo lo mismo, y por otro lado, ver que se cometen tantos crímenes en contra de la sociedad, los 43 muchachos, muertes todos los días a manos de sicarios y todo eso, y tú no hagas nada, es también en parte por miedo al futuro, ¿no? Sí. ¿Qué puede pasarme en mi futuro si yo hago algo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que me agarre la policía, que me encierren, que vaya yo a prisión, que me metan un tiro, que sea yo reprimido y golpeado. Y si pasa eso, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Se mueren de hambre? ¿Yo soy el único sostén? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y entonces empiezan a salir toda esa serie de detalles comprensibles, porque son preocupaciones de todos, pero que el sistema utiliza para paralizarnos en todo sentido, para inducirnos miedo hasta del futuro mismo. Así es. Yo les recomiendo muchísimo leer el libro de Erich Fromm, se llama Miedo a la Libertad. Las explicaciones que da son muy reveladoras de por qué la gente decide someterse, prefiere no ser libre. Tiene un componente religioso fundamental. Es parte de la propia esencia del ser humano, de la manera como está conformado, de cómo estamos conformados biológicamente, lo que ha influido para que recorramos esta ruta que nos ha traído hasta acá, y que prefiramos pertenecer a una iglesia, por muy absurdo que sean sus lineamientos, lo que dice, lo que sostiene, pero pertenecer a algo, porque tenemos miedo de sostenernos en nuestros dos pies y depender solamente de nosotros mismos. Tenemos pavor a eso. Entonces preferimos el sometimiento que la libertad. Y si someternos implica creer toda clase de necedades, pues que así sea. Porque el miedo a la libertad es mayor que la pérdida de tu independencia con tal de sentirse que perteneces a algo, que algo más fuerte que tú te va a proteger de cualquier cosa que pueda ocurrir. Lo que acabas de decir, miedo al futuro. Entonces, realmente la libertad es una entelequia, Albert, no existe. No. No, y ese sería un tema de debate muy interesante, ¿qué entendemos por libertad, ¿no? El sistema, el imperio, se ha mantenido y se ha sostenido en base a ese eslogan de la libertad, ¿no? El capitalismo es libertad, libertad de hacer lo que quieras, y no hay una mentira más grande en nuestro tiempo. La libertad no existe. Ya el simple hecho de que existan leyes son un acotamiento a las libertades. Ya esas leyes para mantener el contrato social que le llaman, ya es una limitación a nuestras libertades. Hay una libertad acotada en la que vivimos y que nos han hecho creer que somos libres, pero en realidad no somos libres. Tenemos un margen de acción, de movimiento e incluso de pensamiento que no puede pasar más allá de donde las élites dominantes te dicen que tienes que pensar, porque si pasas más allá de ello, te vuelves subversivo para sus propios intereses y viene lo que todos hemos visto a lo largo de mucho tiempo, ¿no? La represión, la supresión, la desaparición de personas, en fin. Y eso es lo que hace que nosotros como sociedad estemos rendidos ante eso, ¿no? Que aceptemos nosotros mismos esa falta de libertad real. No, ¿y qué me dices de la libertad que los ricos codiciosos han sacrificado en aras del dios dinero? Ellos, motu propio, decidieron someterse a la cosa que inventaron, ¿no? El dinero. Ahora, el tener poder, el tener dinero, los vuelve locos y los somete a una clase de esclavitud impresionante. Deberían avergonzarse de estar sometiendo todo al mercado de dinero, a eso, ¿no? Al mercado que en realidad son ellos, ¿no? Porque el mercado no es que nosotros seamos el mercado, ¿no? Las sociedades no son el mercado son ellos, que son los que tienen las mercancías, que tienen los dineros, que tienen los insumos, las materias primas. O sea, en realidad cuando hablan de libertad de mercado están hablando de la libertad de ellos para poder traficar con todo lo que quieran. Sí, Albert, pero no es verdadera libertad. Están enloquecidos y están sometidos a una constante codicia que los enloquece. Pero sí, mira, sí, ya. Pero tienen la posibilidad de hacerlo. Pero nosotros, nosotros no, pero mucha gente piensa y cree en la, y lo entrecomillo, libertad de mercado, pensando que son parte de, y la realidad es que las sociedades no son parte del mercado. El mercado son los tipos que tienen el dinero. En fin, es un tema muy, pero muy complejo, requiere horas y horas y horas, y lo vamos a seguir tratando porque está en la raíz de todos los males que nos aquejan. De ese tamaño te la pongo. Está en la raíz de los males que nos aquejan. Así que bueno, pues como siempre, muy agradecida por la sintonía de los que nos escucharon. Muy agradecida, por supuesto, con Pastor Delgado. Y muy agradecida contigo, mi querido Albert. Gracias por estar siempre al pie del cañón, ¿no? Ya llegará el momento en que me estabilice y pues ya no te quedes solito por algunos momentos, ¿no? Pero muchísimas gracias, el tema estuvo bastante, pues, es un tema muy rico, la verdad es un tema muy rico que requiere de mucho debate. Así que, pues, muy buenas noches, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves, si todo está bien. Y, pues, sigamos revolucionando la mente, que eso es lo que le da sentido a la existencia. Muy buenas noches. Buenas noches, Albert. Buenas noches, Patri. Buenas noches, Pastor. Buenas noches a todos.